Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Vientos de Poder 99.7. Che Barracas. Hola José. Hola, ¿qué tal Gastón? Muy buenas tardes. Iván. ¿Todo bien? Cristian en la operación técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien ahí? Muy bien, muy bien. Día de calor. Día de calor, Y por eso arrancamos la tarde tranquila, así para, acá, acá para que no hagan poco, para que no transpire. Lo tenemos a Luis acá, dice que no hace calor. Ah, te dijo choto también. Y le juro que está resfriado el muchacho. Espera, bufanda. A poco día del Luis of Metal, el sábado. Vamos a festejar el cumpleaños de Luis ahí. No, con carne asada violenta. ¿No, Luis ahí? ¿Algún cuadrito patagonio? Asado patagonio violento toca, ¿no? Asado violento. Asado violento. Asado violento, sabés que son de Santa Fe, ¿no? ¿Sabías vos? Es de verdad que está la banda esa. Sí. Bueno, gente. Hablando de asado violento, este domingo, ¿no? Tuvieron el Argento ya. Este domingo. Este domingo tenemos nosotros. Este domingo, nuestro propio asado violento, Vientos de Poder y la Unión de Radio, ¿no? Sí, ahí estamos gestando con una banda amiga que ya estuvo acá. Nos falta que nos dé el sí nomás y ya está. Pero son cositas pequeñas, después nos tiene que llamar y diríamos que ya tendríamos la banda confirmada para el 23. Sí, sí, sí, es una cuestión de la banda está a todo gusto tocar la... Sí, sí. Sí, no, nos tendría que llamar, tendría que llamar hoy o mañana, el grandote. Tardar, y ya está, El grandote. El grandote que tiene una una moto chiquita. Una moto chiquita. El grandote que es el de tres capas. Sí, más o menos, no, mire. Anda el petizo, ¿eh? Ya ahí, bueno, un abrazo grande, seguramente sabe de quién estamos hablando. No vamos a tirar el nombre de la banda porque todavía no está confirmada, pero está para casi. Quemar. Está casi confirmada. El jueves que viene la confirmamos. ¿Cómo? El jueves que viene la confirmamos. Sí, el jueves que viene sí, ya está pleno. Seguramente sí. Se enterarán por los medios por la web, por las redes sociales. Sí, por las redes sociales seguro que corre más rápido. Si escuchás el programa es mejor, ¿no? Sí, obviamente. ¿Qué tenemos hoy, Gastón? Y hoy tenemos un montón de cosas para hablar. Hoy tenemos bastante calor, ¿no? Por arrancar, ¿no? Tenemos fechas. Tenemos hoy. Buenas fechas tenemos para este fin de semana, así que a full vamos a estar. Después la va a tirar acá José. Tenemos ahí algo preparado que Iván tiene preparado, que son hoy la primera parte, ¿no? La primera parte, sí, de... Seguro. De la es interesante. Sí, sí, la verdad no, que sí. La historia del metal. La historia del metal, que pienso que muchos los que están escuchando el programa les va a gustar, ¿no? Para saber un poco también de historia, ¿no? Para que le puedan contar, si ya saben, como aprendimos nosotros. Efemérides. Efemérides del metal. En la vieja escuela del metal aprendimos nosotros, ¿no? Por supuesto. Pero... Arrancamos de ahí. Claro. ¿No? Está muy calladito acá, amigo. Iván sí está. Iván sí está concentrado. Está concentrado. Está concentrado. No me quiero equivocar. No, después me van a esperar afuera. ¿Qué dijiste vos? ¿Qué dijiste está vos? En el Facebook, che. Bueno, ahí. Bueno, la gente, esto quería decir. Bueno, esto es Viento Poder. No nos presentamos. Bueno, presentamos nosotros, pero no al programa. Viento de Poder, la 99.7 FM. Nos pueden escuchar a través de www.chebarracas.blogspot.com, por todo el país y todo el mundo, si es así, me parece. Para la gente de La Rioja también, que nos están escuchando. Ah, la gente de La Rioja. Así es, por FM Voce 87.7. Ahí está, Cooperativa de Arte y Comunicación. Así que bueno, así que nos pueden escuchar por el satélite ARSAT. ARSAT, ahora sí. Y bueno, y nuestro teléfono y nuestro teléfono es el 4-301-9917. Usted lo ha dicho. Y nuestra dirección es Callasta 3370. Si querés venir acá, acercarte a la radio, dar un par de golpes a cada uno. No, que Iván es el primer candidato. No, por favor, no. Lo pueden hacer. Hoy amagó la novia de Iván en venir. Sí, y amagó, se fue. Dijo, no, voy a escuchar a Karina en mi casa. Tal vez. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo? Iba a venir la compañera de Iván. Sí. Se fue, ¿viste? Desapareció. Se fumó, güey. Capaz que tuvo un. Tengo que invitarla. Una de esas cosas de mujeres y. Basta, para estar acá. Pensó que iba a pasar algo, no sé. Pero bueno. Bueno, gente. No me quiero meter, ¿no? Pero yo los invitaría a escuchar un temita, ¿no? ¿Qué tenés ahí preparado? Tengo un tema que me parece que no conoce nadie. La época de José, me parece. Para toda la gente fanática de la H. Ah, bueno. La H no murió. Gil Trabajador. Dale. Dedicado a todos. Hermética, nos vamos a Parcas. Hasta siempre. vientos de poder. Muy bien. Acabamos de escuchar Percas, hasta siempre. Sí, gran versión, ¿eh? Uno bien, de, bien, fue su primer disco, me parece, en estudio. Bien, ¿no? Muy bien, la verdad. Mucha potencia. Ahí nos estuvo visitando la semana pasada Walter de Percas, una gran entrevista que tuvimos con él. Salud. Ahí. Sí, bueno, ahí. Sí, tiró alguna de sus fechas y. El 22 de noviembre tocaba, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahí con un par de bandas a las 11 de la noche con Dr. Jekyll, ¿no? Dr. Jekyll, sí. ¿No? Ahí, bien, bien de los 90, un par de bandas, ¿no? Belcebú, puede ser, que toca, iba a tocar. Belcebú. ¿No? Ahí, Parcas, Walter, que vino a la. Tenemos problemas técnicos acá. Ahí está, aparecemos la selección en el Mundial de Brasil. Suena todo perfecto, ¿eh? ¿Sale bien? Sí, perfecto. ¿Me quedo tranquilo? Perfecto. ¿Puedo gritar? No sé, si usted quiere. ¡Ah! Bueno. Che, Iván está mudo. Sí, está mudo. No, está concentrado. Está concentrado, dijimos, de que arrancó el programa, está concentrado. Está muchacho. Para mí que está pensando qué está haciendo ella o dónde estará. ¿Dónde estará? No, ¿dónde está estará? Matemática. Sí, ¿dónde? Ah, están la amiga. Ah. ¿Por qué desapareció misteriosamente a llegar acá? Claro. Eso pasa, Iván, no te tenés que hacer problema. Tienes que estar tranquilo, que están entre machas. Eso es lo que me da miedo, ¿entendés? Que estoy entre machos, eso me da más miedo todavía. ¿Qué tipo feminista? Tipo jodido, ¿eh? Jodido, te mudo, pero te la van a guardar. Para jugar el truco no sirve. Dice dos palabras, pero viste. Ya está. No le voy a preguntar más nada, viste. Yo te vi, Tonga. Iba a preguntar, ¿algunas fechitas? Sí, bueno, acá tenemos una fechita muy. Esto sería el sábado 25 de octubre, 22 horas. La leyenda del trash, por primera vez en Pica Rock. Entrada $50 anticipada. Bueno, y tenemos las bandas de Cruzados, Deu Sol y bueno, y bandas a confirmar también. Todo esto es el sábado 25 de octubre, 22 horas en Pica Rock. Muy bien. Iván. También tenemos, digamos, Pica Rock el día 24 de octubre. Esto es el 24. El viernes, mañana. Mañana, ¿no? Mañana. Mañana 24 de octubre. Que va a estar, si no me equivoco, ¿cómo Metal, se llama? Metal Carpo. Will Mateus. Preludio Nativo. Samurai y Rockear. Ya Rockear. ¿Cuándo está la entrada para ir a ver? Ahí dice. La entrada es $50. 50 pesos. Puerta. Y anticipada $40. Tenemos fecha ahí el sábado, 9 de la noche, en el local de la CETEP, $1,500 está la entrada, Asado Violento, en el Wolf of Metal. Pará, ¿dónde es? Entrada anticipada. No tiene la dirección. Entrada anticipada, sí, en Fuerte Apache, anda a buscar ahí, en la avenida Micho, y Udaondo, ¿viste? Por ahí, andate por ahí. Sí, en la avenida Ruta Micho. 14, ¿viste? ¿Dónde dijiste la avenida? Micho y, Mitre. Y Tomás Ovala. Claro. En la esquina, sí. Y después te vas para Herli en el 5G. Te vas a buscar la entrada ahí, ¿no? Ramal, colectivo Ramal 5G. Después andate a las 3 de la mañana a la fábrica de Quilmes, que ahí te van a dar entrada anticipada. No, el de seguridad te está esperando, ¿no? Así que sí, te llama, sí. José, y tengo una 45 encima. Bueno, la verdad que bueno, un rico asado va a ser entonces. Asado Violento. Sí, perdón, ahí a la gente por ahí no entiende, ¿no? Que está del otro lado, estamos hablando justamente del cumpleaños de uno de los integrantes de acá de la radio, ¿no? De que Luis, sea, Luis alias San Martín de los Andes se llama. Luis Palavecino, ¿no? No fue. Así que nada, pero bueno, todavía no. Frío, no. 33 grados. Viene, no tiró las invitaciones. 33 grados y se puso campera. Hay que ir con tarjeta. Hay que ir con tarjeta. No, es así, ¿no? ¿Qué tarjeta de invitación, sí, o tarjeta? Con tarjeta. Con tarjeta la del Ministerio de Desarrollo, la azul. La tarjeta navideña. Claro, o la tarjeta esa del Banco la Nación, y ¿viste? Esa cuando la abrí, claro. ¿Se hacen un descuento con la tarjeta de Banco Nación? No hay IVA. ¿No? IVA no hay. El argentino. Si sos extranjero, no. Ah, oh, te deportan. ¿Qué pasa? Si vas ahí, te deportan por la nueva ley. No, deja, no me quiero. La Cristina ya lo puso. Ya ¿no? lo puso, sí. La Cristina ya lo puso. Así que prepárense. O sea que va a estar solo entonces. Sí, va a estar solo. Y la mayoría somos todos uruguayos, no sé, tenemos la raíz de algún sudamericano dando vuelta, viste, pero bueno. Eso es verdad. O sea, en la sangre de cada uno de nosotros está un extranjero. Así que. Somos todos descendientes. Cristina, hay que decir boludeces. Hay que aclarar, somos todos descendientes mestizo. Indios. Somos mestizos. Claro. Mestizos. Este país es extranjero. Pasa que, desgraciadamente, los apellidos, viste. Y bueno. ¿No? En un cubo, veo, claro, si empezamos a investigar los apellidos, bueno, todo descendiente de algo. Es lo que nos dejaron, ¿no? Usted lo ha dicho. Volviendo acá con el amigo Iván. Bueno, a ver qué tenemos. También tenemos para el 29 de noviembre. Falta, ¿no? Pero como para ir agendando. Sí, esa es buena, ¿eh? Esa, ¿la de Pica? Esa sí, esa es buena. Y ahí, bueno, va a estar una banda de Olavarría, que se llama Bravío. Ajá. Que, bueno, va a estar presentando el disco, su primer sí. disco. En el cual, bueno, estamos nosotros también, Vientos de Poder, está incluido ahí en el CD. Está Remanso, ¿no? Va a estar Remanso. Remanso. Cruz sí. Hereje. Sí. Cruz Revertida. ¿Eh? Señor sí. Ojo. ¿Quién? El Ojo. El Ojo. El Tercer Ojo. El Tercer Ojo. El Tercer Ojo. El Tercer Ojo. El Tercer Ojo. Ajuste de cuenta. Va a ver. Mauricio Macri, ¿viste? Va a ver, ahí sí va a haber Parrilla Bar, ¿eh? No, como la parrilla estamos hablando recién de. Claro, y ahí, bueno, y ahí están todos invitados también. La entrada también de 50 pesitos. Sí. ¿No? 40. 40 pesos, sí. Precio 40, cuidado. 40, sí, precio cuidado. Y barato. Esto es como para que vayan agendando. Esto es el 29, allá fin de mes de, digamos, de noviembre, ¿no? Pero como para. Pero lo vamos atinando, viste, por la duda. Vayan agendando. Y de paso va a estar la banda esta amiga de ahí de Olavarría presentando su primer disco. Y después, para los que están escuchando, que vayan agendando que el 23 de noviembre en la estación de Ari Maxi estamos haciendo el cierre de festivales, sí, ahí, con las radios, ¿no? Que este domingo nos estaremos juntando ahí para organizar lo que es el festival. Claro, ¿no? Ahí va a estar José, Cristian, Iván, vamos a estar ahí todos, no sé en qué va estado. Va a estar Cacho, seguramente. Vamos, Cacho, Celeste. Celeste, Carcas. El Garca. ¿Eh? No. Carca. Ahí Carcas nos invitó justamente para, sí, para el 4 de noviembre al programa de él, justamente. Así que vamos a estar en Viento de Rebelión. Eso es lo que quería también charlarlo, a ver cuándo podemos darle la sorpresa. Pero bueno, sí, vamos en pijama, vamos todos en pijama. Vamos a estar todo así bien. Hacemos un pijama party. Vientos de Rebelión, martes, ¿no? Todo ebrio le vamos a caer. Así que le caemos acá. Ebrio. Le vamos a caer, ¿no? Todo mamado tengo que caer. Así que prepárate. Se puede ir con la más Juana, supuestamente. Sí. ¿No? ¿No, Iván? ¿Qué decís? ¿Cómo vamos, Iván? ¿En qué estado vamos? ¿Fresco o ebrio? Ebrio es más divertido. Ebrio. Mirá, ebrio. Bien. Mirá, yo soy conductor designado, así que vos chupás. Ahí está. Vamos en el viento móvil. Bueno, pero estaba asegurado con eso, ¿no? Ahí con el toque. Y vos siempre te sentás al frente, Tonga. No, yo me quedo. Yo voy al fondo, tranquilo. Al fondo. Yo soy conductor designado, así que ustedes chupen. No, yo al fondo. Bueno, y un poquito. Es que salimos de acá, viste, hacemos desastre. Bueno, nada, así que. Después no te acordás. Un saludo muy grande ahí a Carlos Rodríguez, Carcas. Amigo de Maxi Bota, me entré. Amigo de Maximiliano Bota, exactamente. Sí, otro. Dice que se conocen de hace mucho tiempo, ¿no? No sé en qué boliche se habrán conocido esto, me da miedo ya. Che, sí, gente, ¿qué les parece si no aburrimos más a la gente y le pasamos un temita? Dale. Dale más. Vamos con Paré, que también estuvo visitándonos hace poquitos días. Vamos nomás. Vamos. Al lado del sillón, amante del buen cine, violento por demás. Un sano ser humano se hacía llamar. Violento por demás. Un sano ser humano se hacía llamar. Yeah. Bien, escuchamos Tres Locos hoy. Dedicado para José acá. Así es. Muy bien, muchas gracias. Ahí, ¿no? Bueno, ¿qué tal, amigos? Bueno, seguimos aquí en Vientos de Poder, así que bueno, si una tarde un noche mensaje, ya, ¿no? O llamar por teléfono al 43 4301 9917, o el Facebook Viento de Poder. Nuestro Twitter es arroba chebarracas o arroba bloque metal José. Ahí mandas un mensajito. O arroba Cristi Leiva. O arroba Cristi Leiva entrando. O anda la concha de tu hermana. Si quieren. También. Opciones. Oh, Iván, ¿cómo digo? No, que tenés a vos esas palabras dóciles que tenés vos, mira. ¿Cómo dirías vos? O déjalo ahí. Sí. Che, nada, informe de esta semana. Pasaron un montón de cosas, ¿no? Ahí pasaron cosas. Cortá, a ver qué pasó. Entre ellas. Yo estuve en el frasco esta semana. ¿Estuviste en un frasco? Con un chasco. No, el fin de semana, viernes, sábado, domingo, no salí. ¿Fue para todo? Me quedé. No, nada, ¿no? Nada, ni tele, nada. ¿No miraste la lata? No, odio la lata. Odio el 13. Odio el 13 y sus... No sabes lo que te perdiste. Lo que te perdí. Y sus derivados. Por favor. Está más complicado que vudú, bro. No, odio. Sí, igual. Lo que me engancho, sí, mirando las películas viejas que pasan en la TV pública. No. En blanco y negro. Claro, ahora te diste cuenta porque no miró la lata. Se va a la TV pública. Que están muy buenas las películas que pasan. Son viejas. Las películas viejas que ganó Boca 3-2. Sí, esa película. Y el de Viaje a las Estrellas, el ARSAP, vio que... Sí, que viene arriba como viene arriba, sí. Che, qué loco, ¿no? Porque fue, lo hizo Víctor Hugo como comentarista, ¿no? Del... ¿Cuál? Barrilete Cósmico. Barrilete Cósmico. Sí, histórico, cuando lloró el Uruguay, bueno, uruguayo. Ahí. Hermano Uruguay. Casi argentino, va. Otro que lo van a deportar. No, yo no lo deporto. No es Uruguay. No, pero ahora con la nueva ley que sacaron del Código Penal y esto para los extranjeros, van a deportar todo. Es argentino. Quedémoslo tranquilo. Víctor. Por de Víctor Hugo, desde chico lo veo escuchando ahí en Continental. Siempre sigue, no es inamovible el de ahí. Che, bueno. Y otros informes es el tema del Diosnel, que sigue ahí en proceso, sí, de lucha, de juicio, que sigue hasta el 31. Digamos quién es Diosnel, ¿no? Diosnel es un compañero histórico acá, desde que llegó por la época de la Verón, uh-huh, que estaba militando en el MT de Lugano, ¿no? Sí. Con compañeros acá, están acá militando también en el MT de Capital, con la Ale, así, con Tornillo, compañeros, uh-huh, militando con él. Y es un compañero que fue un militante de ahí, que ahora cuando pasó esto, lo del Indio Americano, viste que hubo 3.000 sí, familias que habían agarrado terreno ahí, al compañero le inventaron la causa como instigar lo que es el ajite para agarrar los terrenos. Sí. Pero ¿qué pasa? Como él estaba en la Villa Lugano, como viste en la comisión de ahí de los vecinos, sí, fue uno más que fue, le dijeron los mismos vecinos, che, Leonel, vení. Y el loco fue como uno más, mirá, viste, porque el loco no es que no necesita casa, él tiene casa. Sí. Pasa que cayó ahí, viste, como pretexto, inventarle una causa. Sí, pero... Y que los tipos que mataron a los tres compañeros que fue en el Indoamericano están libres y le están inventando una causa al compañero. Ayer estuve en la mesa del movimiento, un par de compañeros así sueltos me comentaban más o menos que los testigos que iban pasando como que lo miraban, no lo conocían, no se acordaban, su rostro, nada, viste. Y el otro compañero también, que es el Tano de la CCC, que también está procesado. ¿Cuánto hace esto? ¿Dos años, no? Más o menos, no. Más de dos años. ¿En 2010 fue? ¿De qué? ¿De 2010 fue? Cuatro años. No, 2010. Y como está el tema este, que los testigos no se acuerdan, no lo reconocen, está el tema que por ahí pienso que queda libre, porque si los mismos testigos que estuvieron ahí no te conocen, pero como esta justicia bendita... Te puede hacer una estrategia también, ¿viste? ¿Me entendés? Sí, viste, alguna movida rara, ¿viste? Cuando, no se sabe, ¿viste? Cuando hay un billetín. Pero bueno, la idea que es el 31 o por ahí antes se dé la sentencia y todos los compañeros del frente y otras organizaciones vamos a estar ahí haciendo el aguante a los compañeros, ¿no? Que esto, que se sigue procesando a los compañeros trabajadores, ¿sí? Están luchando, ¿no? que están laburando en los barrios para hacer un cambio social, para hacer algo, un cambio en este sistema de mierda que siguen metiendo presos a luchadores populares, hasta compañeros, ¿no? Que nada, que el tema es que el día de la sentencia vamos a estar todavía haciendo el aguante. Está invitado José, pues sí, ahí. Estaría bueno que venga, así más o menos tener la experiencia, ver ahí, ver, ¿viste? Claro, ver lo que es, está el tema ahí, hacer pues es una injusticia que sigue habiendo entre, en organizaciones. O sea, te digo, a mí me muestran un lado, ¿no? O sea, una campana escucho. Claro. Estaría bueno también escuchar el sonido de la otra campana. La otra campana. Es que la otra campana. La otra campana es la de la policía. La policía de Macri. Así que, o sea, la metropolitana. No, esa es la otra campana. La campana te la van a hacer ellos con un chumbo en la rodilla. Así que claro. Es la única que te. Y te mataron tres personas justamente allá. Y lo que van en cana son los vecinos. ¿Me tenés? Sí. ¿Te das cuenta de qué clase? Otra campana me parece que no hay que escuchar. Nada, y el tema de esto es el aguanta ahí, el compañero, el día de la sentencia ahí, que yo pienso que va a quedar libre, más por más posibilidad, ¿no? Y también por el apoyo que se le está, como que se le estamos está dando, ¿no? Todos los compañeros que hay detrás claro, del luchador, así que. Nada. Lo importante es eso, ¿no? Que no. Que dejen a los pobres. Alzar su voz y no callarla de esta manera tan impune, ¿no? Claro. Meter en cana y reprimir y todas esas cosas, o agarrar perejiles como viven haciendo siempre, esa es la justicia que tenemos acá en la Argentina. Ojalá que todo esto cambie. Y bueno, esta es una más de lo que impone, digamos, esta policía del PRO, ¿no? Claro. Así no que, solo bueno, el PRO y también ahora el Estado, que con esta nueva ley que sacó la presidenta, también, sí, ¿no? El Código Penal que sacó este para extraditar a los extranjeros que cometan un delito. Uh-huh. Esto también he sentido más por el tema que se viene hablando hace mucho, el tema de la inseguridad, todo esto, ¿no? Que pintó la epidemia del Ibu Cusarida, ¿viste ahí? Corta la bocha. Otro. ¿No? Que nada, que esto también implica un poco. Que también el extranjero que es humilde, que sabemos que hay de las dos partes, que se entiende que también las villas, porque se entiende porque hay miedo, por el tema de lo que también como los que venden merca, los que están todos ahí, están al brazo de la policía. Y esto te da un hincapié para que los mismos milicos inventen causa a los extranjeros también. ¿No? ¿Para qué? Porque vos ponés esta pesa en un barrio, en la Villa 21, cualquier villa, los que venden merca con la policía. Apuran al extranjero diciendo, tomátela, te vemos 24 horas para que te vayas acá, o te inventamos una causa y te comes un garrón en tu país. Sí. Esto es uno de los matices que está generando el gobierno. Y pienso que esto está contento la clase media alta, la clase media, sí, que están festejando, gracias a que esto lo viene impulsando Bernie, ¿no? Y Mauricio, el señor Mauricio, también que ahí están dándose besos, contentos, están los muchachos también ahí. Nada, que esto, pensando, ¿no? Digo, hay que pensar un poquito en fresco, que se entiende el miedo de la gente, también hay que tener miedo a. No sé si esto, si no, ponete a pensar que también podemos ser que volvamos a los 90, a hacer número en las comisarías, ojo, ¿eh? No solo a los extranjeros, vamos a pensar, ¿me entendés? Sí. Estamos en medio de avanzar el largo, solucionar el problema. De los que venden merca, que se dejen de joder, que dejen de estar con la policía de la mano, si no solucionar el problema. Me parece que no es la solución extraditar extranjeros, porque yo tengo compañeros que son extranjeros también. Sí, y yo pienso que si en un momento, en una represión, esos compañeros llegan a caer en cana, le van a inventar una causa y lo van a mandar a su país. Y esa es una cagada. Vos también capaz de tener amigos bolivianos, paraguayos, uruguayos, que entendés que no sí, están igual que Iván, igual que Cristian, cualquier y compañero. Todos tenemos un pariente, sí, que dice, no, que es una cagada. ¿Entendés? Sí. Que, porque va a generar el tema de la pelea del pobre contra pobre, viste, yo tengo un vecino paraguayo, soy un hijo de puta, pa, sí, llamo la cana y. ¿Entendés? Genera estas cosas. Y va a generar miedo, viste. No sé si es la solución esta, de lo que dio la presidenta. No lo tengo tan en claro, por ahí si alguno me llama al 4-301-9917 me explica mejor, que lo explique y está bueno hacer un debate. Sí, estaría bueno, sí. Así que bueno, invitamos a los oyentes que llamen al 4301-9917, como dijo recién Gastón, Y nada, ahí entablemos una conversación, un debate, y lo tiramos para la gente. Así que bueno, llamen, Ahora vamos a escuchar un temita mientras nos acomodamos un poquito, y nos preparamos para seguir debatiendo sobre esto y muchas cosas más. Bueno, tenemos fechas, así que quédense ahí. No muevan el dial. Hasta las 9 los vas a tener. Hasta las 9. Exactamente, nos van a tener que aguantar. Esto es bien, poder, donde lucha y tal. Velocidad 22. Yeah. Bueno, ¿qué escuchamos, Cristian, ahí? Estábamos escuchando Cadeneando en la Plaza Francia. Velocidad 22. Velocidad 22. Bueno, hablando de Velocidad 22, este domingo, en la Cultura del Barrio, 19 horas a 22, ahí va a estar. ¿Dónde? Tocando. ¿Dónde me dijo? La Cultura del Barrio. Muy bien. En Villa Crespo, ahí va a estar este Vulcanor. Ahí estaremos, ¿eh? Vulcanor. Si Vulcanor, te vamos a agarrar de los pelos, vamos a hablar con vos, ¿eh? Insignia, Velocidad 22. Y otras bandas que creo que de terror se llaman, son todas bandas punk que hay ahí en la zona. Que, uy, de terror. Que son de terror, no sabes lo que suena, ¿eh? Oh. Te parte la cabeza. Pinta el fuego, ¿no? Sí. Prepárate, ¿eh? Bueno, la Cultura del Barrio es ahí. Este domingo te vas a hacer hombre. Oh, sí, ahí en la calle Luis María Ramírez de Velasco, al 1300. A pasito de la vía. Igual histórico, por eso. Sí. Igual es, ¿no? Y la entrada, lo mejor de esto es que la entrada es gratis. Gratis. Tenés ahí, tenés buffet. Bien, justo que iba con la billetera cargada. Bueno, mejor. Bueno, pero está el buffet. Tengo la tarjeta del Ministerio de Desarrollo. ¿Lo puedo gastar ahí? Sí, sí. ¿Cuánto te cargan? ¿Eh? 150 pesos. No, la gasto ahí, ¿eh? No te alcanza. Ah, una bebida, 150. Un par de birras. Par de birras, claro. Dos birras, un sándwich. Y esto estaremos yendo después de la reunión de las radios. Sí, el domingo. ¿No? Seguro. Así es. Domingo a las 19. En el Viento Móvil. Ahí vamos, en el Viento Móvil. El Viento Móvil. Acá el muchacho es otra vez. Todos a Villa Crespo. Otra vez el conductor designado. La Avellaneda, ¿no? Villa Crespo. Sería como el chofer de lo loco Adam. Che, ¿cómo vas a hacer, José? Porque tenemos asadito ahí, ¿eh? Sí, sí, no. Como José iba hasta medio pesadito, pero bueno. Oh, una de gases, ¿no? Así que abrí las ventanas. Vamos con la ventanilla abierta. Igual. Pero como ya dije. Una como, mezcla de olor. Como dije antes, viste, yo soy el conductor designado, así que. No, date tranquilo, no, no. Ustedes no. Chupen. No, ahí va a haber gases. Ahí te digo, no, ahí va a haber gases. No sé, chupen o mamen, sen, no sé. Date tranquilo. Ahí. Bueno, a ver, que tenemos una nueva. Che, vamos a una sección, ¿no? Que viene históricamente. Hay buenas opiniones, ojo. Quiero reivindicar. ¿Sí? Iván, que hay buenas opiniones. Nobleza, metalera. No. Hay buenas opiniones en sentido que me han dicho compañeros que han escuchado el programa diciendo, che, qué bueno que hayan pasado cosas así mezcladas, así, sobrenatural, o que más, como de compañero. Sí. Está bueno, dice, porque resalta un montón de cosas, como que descansamos un poco nosotros de hablar, claro, que claro. Hable un poco Albert, claro. ¿No? Está bueno. Sí, por supuesto. Así que habla Iván acá y nosotros vamos abajo, tomamos una birra, después venimos, ¿vale? Bueno, Iván. Dejame la llave del Viento Móvil. Bueno, no va a ser una efeméride de lo que fue el heavy metal. Es un breve resumen de lo que es el heavy metal, porque si tengo que explicar lo que es el heavy metal, estoy acá hasta, mirá. Hoy es la parte 1. Se siente. Hoy es la parte 1. La primera parte, ¿no? No, es largo de explicar. Pero está bueno. Que sea está bueno, parte. Sí. Bueno, y a continuación la biografía completa de Bob Esponja. Bueno. Bob Esponja, ahí está. Bueno, ahí todo tuyo, maestro. Adelante, Iván. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es del heavy metal. ¿Qué es el heavy metal? Bueno, eso. El heavy metal, en español traducido literalmente como metal pesado o simplemente metal. Es un género musical que incorpora y se nutre de elementos del blues rock o del rock and roll, del rock psicodélico, de los años 60 y de la música clásica. Ajá. Bueno, el rock también, o sea, el heavy metal también es reconocido por la forma de tocar, ¿no? Sí. La manera de tocar la guitarra, por ejemplo, en cuanto al power chord, perdón si me equivoco por la pronunciación, o del riff, proviene de la década de los 50, principalmente de guitarras, de Blues Eléctrico y Melfi Blues como Joel G. Lewis y Willie Johnson. Sí. Y en especial a Pat Garrett. Este último interpretó sí, una de las primeras distorsiones del power chord de la canción Cotton Crowd Blues del vocalista estadounidense James Cotton. Oh, y que data de 1954. Ya a finales de los 50 y a principios de los 60, las canciones Rumble de Lee Warai de 1958. Let's Go Tripping de 1961 del guitarrista Dick Dale y del cover Louie realizado por The Kingsmen, no de X-Men, de Kingsmen. Sí, cuánta historia, ¿no? Porque pensar historia, que sí. En esos años todavía ni mi abuelo había nacido. No, sí, es. O sea que. Pero estamos hablando del origen del heavy metal. Sí, sí. que estas bandas son consideradas como el estándar del, puede ser del grunge rock, puede ser. Claro. Sí. Sí, y con esto una influencia temprana de heavy metal. Sin embargo, la influencia directa del género proviene del blues, ya que tuvo una gran persecución de las bandas británicas a mediados de los 70. Agrupaciones como The Rolling Stone desarrollaron el blues rock con temas clásicos de blues, pero con un tempo acelerado. Sí. Como consecuencia de este experimento musical, las bandas británicas desarrollaron un nuevo estilo de guitarras distorsionadas y fuertes, que se convertirían en una de las características del género. Y dentro de este nuevo sonido de la canción You Really Got Me de King de 1964 jugó un importante papel. Bueno, y el el sonido distorsionado de guitarras fue facilitando la nueva generación de amplificadores y pedales, de efectos como Fuzz-Tone, con el que experimentaron guitarras como Dave Davis, perdón si me equivoco, de King o Peter Townshend de Who. Sí. Por su parte, estos estilos de batería del blues rock, basados en modelos pequeños y simples, fueron sustituidos por la técnica más compleja y sonora para poder equiparse con el volumen de las guitarras amplificadas. De manera similar, los vocalistas modificaron sus técnicas e incrementaron su dependencia de la amplificación, a menudo consiguiendo voces más estilizadas y dramáticas. La combinación del blues rock y del rock psicodélico formó una gran parte de la base original de heavy metal. Una de las bandas más importantes en fusionar estos géneros fueron los británicos de Cream, quien ejemplificaron el concepto del power trio, que posteriormente se convertiría en habitual dentro del metal. Por su parte, el primer álbum disco sí, de Fritz Cream de 1966, Disrael Gears de 1967, son vistos como prototipos esenciales del futuro género. De igual manera, el álbum debut de Jimi Hendrix, Experience, Hare Yuk Experience, de 1967, también logró una gran influencia, principalmente por la técnica de Hendrix y por su canción Purple Hanse, que era para ciertos críticos identificado como el primer hit de heavy metal. Como el primer hit de heavy metal, sí. Identificado en aquellos años. Que bueno. Sí, es supuestamente que tocaba con los dientes, ¿no? Sí. Uno de los que agitaba el sonido. Qué lástima. Y ahí te era todo dedo. Sí, y hasta el día de hoy no existe un consenso claro de la parte de los críticos para definir cuál fue la primera banda de heavy metal. Muchos de los críticos estadounidenses dan su apoyo a Led Zeppelin, mientras que los comentaristas británicos dan crédito a Black Sabbath. Claro, pues y aparece en el 68, claro. Ellos, claro, aparece Sabbath. Con Ozzy Osbourne. Y ahí, es lo que tenemos hasta la actualidad, lo que viene. Claro, después de haberse separado y que Dio se haya incorporado, y también del Purple, también en otros casos se nombra a Iron Butterfly y a Steppenwolf como pioneros del género. De heavy metal. Te lo he dicho. Completito, ¿eh? Sí. Esta sería la primera parte. Claro, esta sería la primera parte. Y esto perdón si me equivoqué, pero no traje los anteojos y. No, puedo. ¿Qué decís? A vos no te pregunté nada. A vos no te pregunté nada. Siquiera me invitaste a tu cumpleaños. Vos escuchas. Sí, invitado. Este sábado. Tenés tarjeta. Puedes. Ah, tengo tarjeta. Este sábado todos a Constitución ahí. Yo quiero tarjeta VIP. Ahí está sonando. Vamos a escuchar un temita. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? A ver. Después de este informe. Un clásico Paranoid de Black Sabbath. We'll be right back. y de Black Sabbath Paranoid pasamos a Led Zeppelin Black Dog. Bien, Bueno, ahí volvimos. Después de un bloque musicalmente clásico, ¿no? Blanco y negro, como hablábamos hoy, ¿no? Las películas blanco y negro, ¿no? Pero nada, Holy Diver. Los próceres del heavy. Led Zeppelin. Led Zeppelin Black Dog y Paranoid de Black Sabbath. Usted lo ha dicho. Así que más de uno se ha agarrado nostalgia. Oh. A José le ha agarrado nostalgia. Sí, lo vi. Me empezó a contar, tenía 13 años. Sí. ¿En su casa escuchando? No, menos. ¿12? Menos, casi, menos, mucho. Diez, casi 13. ¿10 años? ¿Cuánto? ¿11? ¿11? 7 años por ahí. ¿7 años? Cuando lo escuché. Para el Black Sabbath. Mirá vos. Y acá el muchacho ni nada era. No, ni proyecto, ¿no? Todavía. Mira, es más, creo que el padre todavía estaba saltando un huevo al otro. No, no existía mi padre, así que. Una de Deep Purple. Por eso te digo. No. Tu viejo estaba saltando un huevo al otro. Estaba viendo dónde se iba a meter. ¿Cuál fue tu primera banda que escuchaste? ¿Mi primera banda? ¿Tu primera banda? ¿De metal? Sí, sí, obvio. A ver, yo estoy haciendo memoria. Dale, hace memoria. No, hace vos decilo. No lo voy a decir. Decilo, boludo. Billy, no me acuerdo. Billy Bob y la pesada. Yo me acuerdo. A ver. La primera banda que escuché, sí. Iván, si ajá. No me equivoco. A ver. Hierro. Fue Therion. Therion. Sí, pero eso necesito escuchar vos, boludo. ¿Viste? Bueno, pero lo escuchaste por primera vez. No, no, porque él. También ahí como cualquiera consumió cualquier música, viste, así. Y un día digo, vení, vamos a escuchar otra música, viste. Sí, es verdad, es verdad. Viste, esto fue en el año 2009. 2009, ¿no? Sí, creo que sí. 2009, viste. En el año, pero no, ¿por no, qué? Pero es re loco. En el año, si no, pero ponete no, a pensar. No, no, te digo. Ayer, bueno. Sí, pero ponete a pensar. Es como cada uno de nosotros. ¿Cómo descubrimos el metal? Como sí, decía Marcela, la historia. Yo empecé escuchando Maiden. Sí. Bien, bien. De 7 años por Ratín, por lo que sea, Rata. Sí, sí, los conozco a los muchachos como de acá. Era histórica acá del barrio Zabaleta. Sí. Y acá no conocemos todo porque éramos pocos. Claro. ¿Entendés? Y era re loco, José, porque yo me acuerdo, pasaba, viste, a un almacén a comprar pan y yo me colgaba a verle en la moto al loco. Y un día, no, ¿sabes qué, chabón? Me dice, está buena la chopera. Ah, viste, sí, viste. Y un día el loco me empezó a mostrar vinilo de Maiden. Acto de locura, mirá, imagínate. Esos eran los primeros. Mirá qué torta me está mostrando el chavo. Pa, viste, y yo, a mí me encantaban los dibujos. Y ahí me empezó a gustar lo que es dibujar. Claro. Viste, uno cuando ve esos dibujos, claro, ponía a dibujar, los copias. Sí, sí, yo también las letras de Maiden, yo también me los había copiado. En dibujaba siempre, mucho a Eddie, ¿no? Sí, siempre digo que el metalero y el dibujo también tiene algo. Sí, sí, van de la mano. Porque muchos hacemos por eso, hacemos las letras, las tapas, los discos. No tiene mucho que ver, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí, tal cual es así. Y ahí me parece que fue cuando empecé a descubrir lo que fue Mega de. Pero era, yo más tiraba para Hermética, fue claro, cuando escuché Hermética, claro, fue porque con unos pibes. Vos calculás el tatuaje, por ejemplo. Los tatuajes, no, hay, no el tatuaje, hay, sino. Hay tatuajes que están bárbaros. ¿Viste? Pero si vos lo ves de este lado, si vos ves un tatuaje como un hacha, es un, como se ve mucho, una florcita, un delfín, no sé. No, yo te cuento las anécdotas. No, por ejemplo, habían fiestas acá en el barrio, viste, que yo me juntaba con unos pibes que se llamaban Fran, más teníamos así una junta y todo sí, de negro. Sí. Íbamos a las fiestas, ponías cumbia, cara bulldog poníamos. Y esa onda, viste, pintaba esa onda. A vos te habrá pasado lo mismo. ¿No? Sí, sí, sí, sí. ¿Querés contar o contar? Si sí, no querés contar, no. No, no, pero es que hace tanto tiempo que ya no me acuerdo mucho. Seguí con el relato que está bastante. No, digo, porque a él también le pasó. Sí, nos pasó. Fuimos las tribus acá del barrio, te digo. Los que más resaltamos el barrio éramos Fran, Omar, Hugo. Sí. No, lo... Bueno, yo en mi barrio, por ejemplo, acá por González Catán, era el único. Yo era el único, digamos, loquillo así que andaba. ¿En qué barrio de Catán? El barrio, en Virrey del Pino, o sea, el barrio se llamaba La Foresta. Ajá. ¿Ya? No, perdón, La Recoleta. Recoleta, pero de Catán. De Catán. Sale Catán allá por el kilómetro 43 de la ruta 3. Frente a lo que es la fábrica de Mercedes-Benz, la Chrysler. Ah, mirá, claro. Es enorme. Es enorme eso. Sí, que hoy creo que funciona otra fábrica también al lado. Sí, me parece. Fundió, pero, ¿no? Fundió. Sí. No sé, la verdad que yo sé. Si yo le digo. 32 años que no voy a expresar. Si yo le digo con qué arranqué, no me lo cree. Con 7 lunas. No, porque fueron varias bandas, pero la que más se destacó, la que más me gustaba a mí, fue con Hermética. Digamos, yo empecé con el 88, ahí cuando se. El primer disco, ahí. Inclusive iba a los primeros recitales, de los cuales éramos poquitos, éramos 20, 30 personas, como muchos, los seguidores. Era una banda under, ¿no? En ese tiempo. Y nada, cuando no había para la entrada había que llevar por lo menos el escabio y los cigarrillos, y ahí era, digamos, así arrancó Hermética. Claro, en los boliches chicos. En Avellaneda, porque muchos boliches de Avellaneda. Los he visto ahí la historia, en Rafael Castillo, sí, la historia, Casanova. Claro, pues ponámonos a pensar que la historia de antes venía de B8, estaba andando arriba, claro, estaba Rata Blanca, los primeros tiempos, me acuerdo, ¿no? Sí, estamos hablando ahí. Sí. Pero, viste, vos decís, las bandas que también escuchaba la gente, y después vino Hermética, que es la banda under, que muchos ahí uh-huh, a los sótanos, como decían. Claro, ¿no? Sí. A ver, la banda, ¿no? Era así en los escucho. Claro. Como es en la actualidad, ¿no? Que no le dan mucha importancia al, al género metal, ¿no? Porque vos calculás lugares que muy pocos, son muy pocos los lugares donde, donde se difunde el metal. Digamos, el metal gracias a la radio así como nosotros, como Viento de Rebelión, son los que difunden el under y no. Porque en otra radio, por ejemplo, no, no tenés eso. Digamos, por si podés poner una radio que es oficial, por ejemplo Radio Nacional tampoco. Tendría que pasar un temita. Pero o sea, no, uno no. Cada tanto. Pero por ideología no lo van pero a pasar. No, no, no lo pasan. No lo pasa. O sea, acá, acá, acá se, es todo, todo música de afuera. Y después de banda ahí, más o menos, ¿qué banda te fuiste? Vos. ¿Qué, ¿cuál fue la, tu segunda banda? Dijiste, voy, escucho otra banda. ¿Cómo cuál banda? No sé, vos. ¿Cuál fue la segunda banda que escuchaste? No me acuerdo, boludo. Mirá que de esto depende la cantidad de oyente que tengamos. Claro, claro. Y está yo, bueno, lo que pasa es que después yo empecé a escuchar Gruber, Dea. Y claro. Yo, mi, yo, por ejemplo, mi primer, si te digo bandas. Mi primera banda internacional fue Barón Rojo. Barón Rojo, bien. Histórico. En el Estadio Obras. Mira, y le, yo la mía fue Sepultura ahí. Claro, después siguió Vituar y. Claro, yo me acuerdo más de Hermética. Mira, me tiré a Slayer, imagínate. Ah, matar a los perros, los gatos lo agarraba de la cola, lo tiraba al vecino. Pero ya era muy, ya muy extremo. La, claro. Ese, otro sonido que escuchaba era más, más rápido, más potente. ¿No? Que lo, ¡wow! Sí, sí, obviamente después, después ya. Rompan todo. ¿Quién decía esa frase? Rompan todo. Sí, rompan todo. ¿Quién lo decía? Un histórico lo decía. No me acuerdo. Dígalo, dígalo. Claro, usted, de su época. Ahí, ¿dónde fue? En Luna Park fue que. ¿Qué nombre ahí? Will Cruz fue, ¿no? No me acuerdo ahí. Bueno, ahí que Maxi una vez me contó, en, no sé, en el Luna Park, que con, un recital de, que era conocido y dijo: ¡Rompan todo! Y ahora la gente rompió todo Luna Park. No me acuerdo, no. Una represión de milico. Ahí. Bueno, eso existió siempre. Yo recuerdo el día ese que fui a Obra Sanitaria. Llegué como a las 3 de la tarde, no sabés lo que era todo lo que dice Libertador. Sí. Oh, no sabés lo que fue. Yo dije, acá no, no, no voy a ver el recital. Era una represión. Ah. Te veían ahí, estaba, y estábamos todos tranquilos porque estaba todo ahí en la. Viste cómo, se, cómo es en la actualidad. No sé cómo será ahora, bueno, ahora ya no está más. Pero lo que era todo Libertador, estaban todos ahí. Pasaba la policía, no le gustó tu cara y pum, te hacía parar y. Y ahí a los gomazos. Era en otra época. Por portación de rostro. Sí. Ahí nomás. ¿Tenemos algún temita ahí, Cristian? Sí, algo viejito. Seguimos con los viejitos. Hoy estamos muy clásicos. ¿Qué le parece ahí recordando un poquito a Annihilator? No sé si se acuerda. Sí. We'll be right back. Yeah. así pasó el bloque. Están ahí, amigos. ¿Eh? Hola, hola, están ahí. Sí. Bueno, así suena Man in Pain. Con el tema Honor. Esto es heavy metal argentino, ¿no? Bien, bien argentino, bien, bien de la zona sur. Ese, clásico. Anteriormente escuchamos a Annihilator de Rush. Te lo he dicho. De Rush. Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos, gente? Bueno, no sé, alguna fecha importante que tengamos ahora para el fin de semana. Quiero repetir, José. Y tenemos la del sábado en Pica Rock. Bueno. Este sábado, 22 horas puntual. Sí. Militia, la leyenda del trash. Ahí está. Primera vez en Pica Rock y en Monte Grande, ¿no? Bueno, junto con las bandas Ámbides, Cruzados. Y bueno, no tengo más. No tengo más porque estas otras bandas que están acá no. Bueno, se bajaron. Se bajaron, así. Se bajó. ¿Ya alguna escucharon alguna crítica del Metal para Todos? ¿Cómo estuvo? ¿De Metal para Todos? ¿Vos escuchaste algo? ¿Si estuvo bueno? ¿Estuvo? Y en los. Y por la web hubo varios comentarios. Hubo corte de luz. No, eso iba a decir. No fue muy positivo. No, por lo que... no, la verdad que no. Y aparte el domingo, Día de la Madre, el que lo organizó me parece como que. No tiene madre. Como que no estaba muy ubicado. Hola. Ahí saluda José porque justamente. Ahí está. Claro. Se escuchó, ¿no? Sí, sí. Un aguante viento de poder que dijo Anabela. Gracias, Anabela. Bueno. Sí, es transitado el estudio, pero. Bueno. Gente de acá del bachillerato popular que funciona abajo, en planta baja. Nosotros estamos en un primer piso. Y estamos en la 99.7 FM. Bueno, ¿en qué estábamos, chicos? Porque por ahí interrumpí. Está hablando del Metal para Todos. Sí. Que fue medio para sí, atrás. Sí, eso. Las críticas que hubo, que yo por lo menos he escuchado o leído, que no fue muy bueno. A Iván, ¿no? Estábamos hablando el otro día. Que estos festivales no los tienen, Carmen. Yo qué sé, en el Estadio Malvinas Argentina. Una crítica, ¿no? Constructiva para los que organizan. Capaz que lo escuchen. Porque son lugares, viste, como para hacer lugares más abiertos. Sí. ¿No? ¿Qué decís? ¿En cancha de River, en Vélez? No. Si nada, yo qué sé, viste que está en el Parque Roca ahora. Claro. Hay lugares ahora, viste, sí. Como para hacer tres escenarios al aire libre, con el calor, no chupar calor. Como se hizo en Buenos Aires Rock aire, claro. El pasado. ¿Me entendés? Que le cambia la matiz de un festival, como hacen en Europa, o en Sudamérica, o en Brasil. Lo que pasa es que si lo haces en un lugar así, se va a hacer muy masivo el heavy metal. Pero digamos. Está bueno. Está bueno, pero lo que pasa es que también va gente indeseable. Siempre hay gente indeseable. Sí, pero eso en todos lados. Pero todo recital pasa que si no hay conciencia mental, ¿no? Como dicen los músicos, sí. Porque los mismos músicos lo dicen en los recitales, che, loco, fíjense, no se golpeen, no se rompan nada, porque eso es al pedo, es una fiesta. En todos los recitales dicen, y siempre va alguno que se golpea. Sí, sí, es una cagada. Por eso, porque también te caga el vamos a decir, el pelotudo que viene mamado, que se golpea mal y se acaba de recitar porque pasó como lo que pasó con Capanga, el Teatro de Flores, un ejemplo. Sí, sí. O que pasó una vez con La Renga, también en el autódromo, ¿no? Que te genera estos quilombos porque decís, che... Que eso le costó a La Renga no tocar más en Buenos Aires. Como ¿no? le pasó a Cromañón, ejemplo. Claro. Que bueno, la después de todo ese quilombo, cuando tocó La Renga acá en Buenos Aires fue en Plaza de Mayo. Sí. Antes el quilombo era Los Redondos. Sí. Bueno, el quilombo era Los Redondos donde tocaban siempre viste, los ricoteros, eran los quilomberos. Sí. Porque después saltó la ficha que eran los propios de seguridad que le pegaban a los pibes. Porque Tandil ya es. Es habitual donde toca el indio, tocan ahí. Sí. O sea que... Pero una vez O sea que si harían quilombo, el Tandil que no es un lugar chico, no van a permitir eso. En un canal mostraron cómo los pibes entraban con la entrada y le pegaban, plá, en la nuca. ¿Viste? Pasó en cemento un tiempo. Mucho tiempo. En recitales gratis también, ¿viste? Capaz que vos te ibas tranquilo y te paran los milicos para romperte la pelota, no sé. En el lugar donde habitué vos, Iván, en los boliches, ha pasado que de vez en cuando hasta los patobicas te sacan las te pilas. Te maltratan. Sí, en todos lados. Porque no tenía nada que ver, No, no, sí ha pasado con amigos míos que lo han tirado en la esquina, borracho, cada piña, sí ha pasado. ¿Entendés? Esas cosas que pasan que... Cosas que nada que ver, vos estás ahí y ya por mirar te agarran y te agarran a trompar y te tiran en la esquina. Sí, sí ha pasado, sí. Es una cagada. Por eso digo, sí, hay que hacer, tener un poco de conciencia. Tenemos que hacer un grupo, ¿no? De cacería de patovica. No, no sé, patovica, digo, porque estamos hablando más de la cuestión más que la gente, porque se genera que el mismo ciudadano que tiene mal visto al metalero también. Sí, sí, sí. Esto es lo que genera, ¿viste? Por las cosas que pasan, como que parece ser que como los que van a un recital de rock somos como las barra bravas, ¿viste? Que nos matamos entre nosotros, somos mierda. No, no sé. Que no es así, ¿no? Porque vos vas a todas las fechas que vas siempre ahí. Van familia. Exactamente, claro. Pues, y justamente hablando de esto, invitamos a todos los oyentes el 23 de noviembre, que hacemos el tercer festival y cerramos el festival de la URM, Unión de Radios Metaleras, El 23 de noviembre se hace el festival en la estación Darío y Maxi. Este es el tercer festival en cual van toda la familia a partir de las 14 horas, van a tocar 4 bandas. De las cuales todavía son a confirmar. Pero bueno, justamente esto es lo que hablamos, ¿no? Que para la familia y todo esto, justamente que vean que los metaleros no son tan así como se dice, o porque en realidad nos pintan de esa manera, ¿no? De que somos violentos, de qué sé yo, etcétera, etcétera. Nada, bueno, invitamos a todos aquellos que quieran acercarse el 23 de noviembre en la estación Darío y Maxi, donde organizamos en conjunto con otras radios. Justamente estos festivales que son para toda la familia, van con chicos. La última vez hubo un pelotero para pibe, estuvo buenísimo. Sí. Hay parrilla, hay para beber y nada, y un buen escenario para las bandas y un buen sonido, justamente que por eso funciona la parrilla. Y la entrada, que creo que era de 10 pesos, y esta vez creo que va a ser del mismo precio. Y esa eso que se recauda, eso que se recauda justamente es para que las bandas tengan un buen sonido, ¿no? Y pasar un buen estar con la familia, con amigos y nada. Justamente toda la estación se ve desde el andén también, justamente. Mientras esperás el tren también. Exactamente, se ve todo el show. Lo bueno que pedís un chori, una birra o una birra. Eso es lo bueno, ¿no? Que el festival que se ha hecho en la estación, la verdad que no sé, lo personal que bien como lo realizamos así, independientemente, sin ningún tipo de inconveniente. No sé vos, Iván, ¿qué te pareció? Por vos el segundo estuviste ahí, ¿no? En lo personal, ¿cómo estuvo? ¿Qué bueno, pareció? Sí, igual yo estuve en la segunda, estuve todo el día, estuve acompañando ahí, escuchando, estuvo para, bueno. Estuvo para vos, para la experiencia, para vos, para mí, con nosotros, que no, de pendejo no lo pudimos hacer, me parece. Claro. No, estuvo bueno, sí. Sí, porque eso, tal cual nosotros de pendejos no lo pudimos hacer, no nos dejaban. No había algo así como para decir. Claro. Pero no. Pasar un día, eso es lo bueno, un ¿no? día entero así, escuchando lo que a uno le gusta. Claro. Y aparte, se vende comida, o vende comida, o vende jugo para los chicos. Sí. ¿No? Seguramente. ¿Para cervecita? ¿Para disfrutar? Cervecita, fernet. Ahora que hace calor, ahora que hace calor. Calor. Vos. Que vamos a tener que vender el doble. Sí, ¿no? mucho hielo, gente. O en vez de un pelotero, vamos a tener que hacer un barril con hielo. Como vos dijiste, ¿no? Agarrar ese tanque gigante que tenemos ahí. Tanque gigante que tenemos. De agua. Tenemos un piletón. Bueno, eso, gente, oyentes. Así que nada, estén 23 atentos. 23 de noviembre. Seguramente la semana que viene estaremos tirando ya las bandas a tocar. Todavía no las podemos confirmar porque justamente tenemos una reunión este domingo. Y cerraríamos ahí las bandas a tocar, ¿no? Nada. El 23 de noviembre la cita a las 14 horas, el tercer festival, cerramos el año. Y también, otra cosa. Bienvenido temprano, que venga. Este mes, estamos cumpliendo año, así que lo festejamos también el 23 de noviembre, segundo año de Vientos de Poder. Así que lo festejaríamos justamente ahí en el pleno festival. Sí. Digo, si quieren venir temprano, que vengan, estamos tempranito. Pueden venir temprano. Ahí, tomar y algo, tranquilo. Y también vamos a festejar el cumpleaños también de Vientos de Poder el 29 de noviembre en Picarro. Muy bien, ahí bien. Está. Bien. Ahí tenemos que estar. También. Ahí vamos a estar también. Vamos a tener que salir de la torta. Bueno, los invito a escuchar un temita. Dale. ¿Qué le parece Velociraptor? Tempestad. Ahí, muy bueno. We'll be right back. Y así sonaba Traidor de Témpano. Sí, ¿qué me decías? Témpano. Témpano, bien. Exactamente, Témpano. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final. Al finish. Al final de esta película, ¿no? The Final. The Final. Prometido, jueves que viene, las bandas que van a ser 23. Ya con las bandas. Segunda parte de la historia segunda del heavy metal. Parte de heavy metal, ¿no? Uh-huh. Subgénero del heavy metal. Bueno, mucho más fechas. Y yo traeré algunas. Un par de asados. Sí, algunas anécdotas del fin de semana, ¿no? Que vamos de gira con el viento móvil. Que vamos a estar haciendo una gira. Por favor, no saquen fotos el domingo, porque vamos a estar muy para atrás. Vamos a estar el sábado ahí haciéndole el aguante a la Cacho y Celeste ahí en el monociclo. Ajá. En Banfield, en Escalada. ¿No? Sí. Vamos a estar ahí, bueno, el domingo acá en la estación Avellaneda. Y después a la cultura del barrio, todos juntos. Sí. A ver, ¿por quién dice que se engancha a una reunión en la radio? A Vulcanor. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Vulcanor, Insignia, Velocidad 22, toda esta gente va a estar ahí en la cultura del barrio en Villa Crespo. Y de terror, ¿no? Y de terror, sí. Y otras bandas que no recuerdo. Bueno. Pero bueno, ahí. Acá dice que el cumpleaños este lado, ¿Quién cumpleaños? ¿Quién cumpleaños? Mi cumpleaños, gritó así al lado del micrófono y ahora no quiero hablar. Es un ¿no? fantasma tu señora. Sí, viste, grita y se va. Sí. Así hizo en Salta, me dijeron. Le grita locura. ¡Bergoglio! Se va corriendo. ¡Cara, Bergoglio! Se va. Bueno, gente, así como dijimos, llegamos al final. Un saludo muy grande a la gente de La Rioja. Radio Voces, 87.7. Radio che, Cristian, Cooperativa de Arte y Comunicación, sí. Vas a tirar chivo, capaz que haya una fiesta de radio, ¿no? Para el jueves que viene, ¿no? Sí, la semana que viene lo charlaremos. Estás tirando el informe ese. Sí, bueno. sí, justamente. Porque posiblemente se haga una fiesta para recaudar fondos, para la antena. Sí, fondos para agregar los tres bipolos que tenemos que agregar. Y un tramo de 6 metros de torre. Bueno, el jueves que viene vas a tener bien asentado el informe. Bien aceitadito. La memoria, ¿no? Exactamente, esto lo charlaremos mañana. Así que... Bueno, y el próximo martes, que es 4 de noviembre, vamos a estar allá así, con el amigo ahí en Viento de Rebelión. Exactamente, el 4 de noviembre vamos a ir a visitarlo a Carcas ahí y su gente. Viento a Viento de Rebelión. Horario. En 9. Radio, Horario. No, horario, no, todavía no arreglamos horario, pero después seguramente confirmaremos. Pero si el Carca no escucha, que prepare como que es ebrios, que prepare fumados, ¿no? Y el 9 de noviembre también, ¿no? Hay una feria metalera, ahí sí. Estaremos también, así que también tenemos una agenda agitada. A puro metal. Y otra cosita, lo anticipo, la semana que viene una banda, Agnow, presenta. Agnow. Sí, así. Agnow. Agnow. Bueno, como quieran llamarlo, algo así. Muy difícil pronunciarlo. Sí, difícil. Pero bueno, estarán presentándose aquí en los estudios de Che Barracas para anunciar su próxima fecha el 7 de noviembre. Dirán ellos dónde tocarán. Así que bueno, estarán presentes la semana que viene. Bueno, vamos a estar esperando. Bueno, ansioso. Creo que es todo, ¿no, gente? ¿Nos vamos? Nos vamos. Esto ha sido Vientos de Poder. Bueno, un saludo a la familia de Luciana Arruga, un saludo a la familia de Lionel, que se va a hacer justicia con los compañeros ahí, ¿no? Un saludo a los compañeros de Rosario, ¿no? Que en cualquier momento vamos a andar cayendo, ¿no? Estela por ahí, vamos a hacer una marcha de antorcha ahí, en Rosario. Con Iván también vamos a ir. ¿Cuándo? El 28, martes. Decíle ahí, me creo. Martes 28. Martes 28. Vamos a ir de gira a Rosario. Bueno, gente, vamos a andar por nos allá. Fuimos. Chau. Chau. Hasta el próximo jueves. Chau.